lot. Family owned and like his WMMO. Hey, shit, and Antonio. Este programa radial es presentado por Serjus. En esta ocasión presentando el tema Proyecto Político Aglutinador. Me llama mucho la atención lo que están hablando. Ah, pues, hablamos de que las comunidades y pueblos que habitamos este país vemos que es necesario sacar del gobierno a los ricos, a los militares y a los políticos de derecha, que controlan y manejan el Estado a su favor para enriquecerse. Para no pagar impuestos, para saquear nuestros territorios y empobrecernos cada día más. Ah, qué interesante. Por eso debemos pensar en construir un proyecto político aglutinador. Ajá. Esto quiere decir elaborar una propuesta estratégica que integre las reivindicaciones sociales, políticas, económicas y culturales de diferentes actores, buscando como objetivo a largo plazo la refundación del Estado. Y a corto plazo, tomar el poder político local, regional y nacional. Esta propuesta estratégica no debe ser solo un listado de problemas comunitarios, ¿no, señor? Ah, ¿no? ¿Y entonces? Pues que las reivindicaciones tienen que ser estratégicas. Algunas de las reivindicaciones estratégicas de los pueblos son las siguientes. Preste atención. La reconstitución de los pueblos, donde comunidades con una historia, identidad, cultura y territorios comunes se unen para ejercer derechos colectivos. La defensa de nuestros territorios, que es el espacio propio de las comunidades para vivir y desarrollarse, los lugares sagrados y los recursos naturales.